Muchos tienen la platibasia o impresión basilar. Tienen una talla muy baja y en la mitad de los casos tienen malformaciones en palomitas de maíz. Y la tipo 4 con afectación moderada grave y un espectro clínico que se solapa con las formas 1 y 3. Sintomatología. Las características de la enfermedad varían enormemente de un individuo a otro e incluso dentro de los individuos con el mismo tipo de osteogénesis imperfecta. Se han aprobado 4 formas de enfermedad según características y severidad de la enfermedad. Tipo 1. Es la forma más frecuente y benigna de la enfermedad. Los huesos tienen facilidad para fracturarse y la mayor parte de las fracturas se dan antes de la pubertad. Tienen una estatura normal o cercana a la normalidad, un tono muscular bajo. La esclerótica, que es blanco en los ojos, tiene por lo general un tinte azulado. Tienen una cara triangular, una tendencia a una curvatura anormal de la columna vertebral. No suele haber deformidad del hueso o esta es mínima. Y en ocasiones los dientes son frágiles. También puede haber pérdida del oído, más frecuente entre los 20 y 30 años. Tipo 2. Esta es la forma más severa. Con frecuencia es mortal o la muerte se da poco después del nacimiento, normalmente por problemas respiratorios. Hoy en día, algunas personas con esta enfermedad han sobrevivido hasta la edad adulta. Se presentan numerosas fracturas e importante deformidad del hueso. Una baja estatura y los pulmones están poco desarrollados. Y el colágeno está mal formado. Los huesos se fracturan con facilidad. A menudo se presentan en el nacimiento e incluso con rayos X se pueden ver las fracturas ya curadas que se dieron incluso antes del nacimiento. La esclerótica tiene un tinte azulado. Tiene un pobre desarrollo muscular de brazos y piernas. Una caja torácica en forma de barril y una cara triangular. Una curvatura normal de la columna vertebral. Posibles problemas respiratorios. Deformidad de los huesos que a menudo es severa. Con frecuencia, los dientes son muy frágiles, una posibilidad de pérdida del oído y el colágeno está formado deficientemente. Tipo 4. En cuanto a gravedad, se encuentran entre el tipo 1 y el tipo 3. Los huesos se fracturan con facilidad, sobre todo antes de la pubertad. Una estatura más baja que la media. La esclerótica puede ser blanca. Una ligera deformidad de los huesos. Tendencia a una curvatura normal de la columna vertebral. Una caja torácica en forma de barril y una cara triangular. Con frecuencia, los dientes son frágiles, puede haber pérdida del oído y el colágeno se forma de manera incorrecta. Hay que tener en cuenta que la severidad de la fractura no siempre coincide con la intensidad del trauma. Puede tener una seria caída y no sufrir ninguna lesión y luego, en una actividad cotidiana normal, sufrir una fractura. Normalmente, los niños que tienen un crecimiento más rápido tienen mayor número de fracturas. Cuando el crecimiento se detiene con la maduración sexual, las células del hueso, los osteoblastos, pueden concentrarse en fabricar suficiente matriz del hueso para conseguir una masa ósea suficiente sin necesidad de formar hueso nuevo para el crecimiento, disminuyendo la frecuencia de las fracturas. Aproximadamente el 50% de los pacientes con osteogénesis imperfecta tienen los dientes azulados o marrones. Las anormalidades dentales no pueden ser prevenidas y una mayor limpieza no cambiará la coloración. El primer diente suele aparecer a los 6 meses, y si este es normal, el resto también lo será. De todas maneras, no suele haber ninguna relación entre decoloración dental y severidad de la enfermedad. El problema es que si los dientes aparecen decolorados, suelen gastarse más rápidamente, por lo que es importante visitar al dentista con la salida del primer diente y él analizará la necesidad de tratamiento. Sentido del oído. La pérdida significativa del sentido del oído se da aproximadamente en el 50% de las personas con osteogénesis imperfecta. En el caso de osteogénesis imperfecta tipo 1, la forma más frecuente de aparición de pérdida del oído comienza alrededor de los 20 a 30 años. Hay 3 tipos principales de alteración. Conducción. Resultado de un problema físico en el oído medio o externo. Puede ser consecuencia de una infección del oído, obstrucción o por fractura de la cadena de huesecillos que se encuentran en el oído, por dentro del yunque. Neurosensorial. Cuando el oído interno no transmite la señal del sonido de forma adecuada al cerebro. Mezcla. Cuando están implicados el oído medio e interno. La pérdida del oído también se puede clasificar según el grado de severidad. Leve, moderado, severo y profundo o por la frecuencia afectada. Bajo, alto o todas las frecuencias. Los síntomas que podemos encontrar son dificultad para entender ciertas palabras o partes de las palabras. Preguntas frecuentes al interlocutor para que éste se repita las palabras. Dificultad para entender por teléfono. Volumen excesivo de la televisión o la radio. Sensación de entorno ruidoso. Si el mal progresa, la pérdida del sentido del oído puede interferir con la comunicación normal el rendimiento en el trabajo y en las actividades sociales y personales. Si no se trata adecuadamente, puede provocar aislamiento y depresión. Las formas de tratamiento pueden ser por rehabilitación y terapia física, una cirugía ortopédica o tratamiento farmacológico.